Hola, soy Chopin. Después de una larga espera, al fin tenemos el episodio número 2 de El Otro Lado. Estoy aquí con Jaimito, mi productor. Para los que se han olvidado, el formato de nuestro programa consiste en 10 canciones sobre lo que sea, el tema que sea. Y en esta ocasión, las 10 canciones son las que más personalmente me gustaron de este 2017. Como que no solo es un gusto personal, también son artistas que han sido muy relevantes dentro de la cultura popular por sus letras, por lo que significan, por lo que defienden. Y bueno, ponte los audífonos que vamos a explorar estas 10 canciones, las mejores del 2017. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. Escuchábamos New York de St. Vincent. New York es el sencillo principal de Mass Seduction, el quinto disco de estudio de Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent. Este disco salió en octubre. Es el primer disco del artista en más o menos 3 años. Mass Seduction debutó en el top 10 de las listas norteamericanas y ha sido escogido como el disco del año por publicaciones como The New York Times y The Guardian. El disco explora la relación del artista con el poder, las drogas, el sexo y la muerte. St. Vincent dice que es su trabajo más personal, un trabajo que lo recomiendo muchísimo, Mass Seduction de St. Vincent. Reminds me everything now. again. Can't make it back again from everything now. Arcade Fire lanzó este año su nuevo disco, bueno, su quinto disco, llamado Everything Now, más o menos por julio. Los canadienses regresaron después de un descanso de 4 años. El tema que acabamos de escuchar fue producido por Thomas Bangalter, que es uno de los de Daft Punk, y por el bajista de la banda inglesa Pulp, el señor Steve McKee. La canción contiene un sampling de una canción que se llama The Coffee Cola Song, de una artista africana llamada Francis Bay, para ahí para los que les gustan las curiosidades. Este disco quizás no ha recibido el apoyo de la crítica o en ventas que los trabajos anteriores de la banda, pero yo particularmente pienso que el tema que acabamos de escuchar es una joyita. Seguimos con más. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Dancing with our shoes off, no, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blowing shit up with homemade dynamite. Blowing shit up with homemade dynamite. I get your friend to drive, but he can hardly see. Ooh. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're partying. So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Hands under your t-shirt, though I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blowing shit up with homemade dynamite. Blowing shit up with homemade dynamite. Now you know it's really gonna blow. Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blowing shit up with homemade dynamite. Blowing shit up with homemade dynamite. La neozelandesa Lorde sacó en abril su segundo disco llamado Melodrama. Lorde grabó este disco en su natal Nueva Zelanda. Los temas que explora son la decepción amorosa y la soledad. Lorde describe el disco como una exploración de esto de sentirse solo, pero en medio de una fiesta. Las influencias de este disco son muy diversas, pero entre ellas tenemos una influencia de Tom Petty, Phil Collins y Joni Mitchell. Melodrama debutó en el número 1 en las listas de Estados Unidos, Australia y Canadá. El disco ha sido reconocido como uno de los mejores del año por más de 50 publicaciones especializadas. Y Melodrama es el único disco de una artista femenina nominada al Grammy para Álbum del Año. Acabamos de escuchar el tercer sencillo de Melodrama, que se llama Homemade Dynamite. Y bueno, este es un discazo, lo recomiendo muchísimo. Escuchen más a Lorde. Thank you. one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Escuchábamos No One Knows Me Like the Piano del productor y cantautor británico Sean Paul. Este disco sale del debut de este artista llamado Process. El trabajo salió más o menos en marzo del 2017 y es un disco, y específicamente esta canción, la que acabamos de escuchar, explora la muerte de la mamá del artista, quien falleció debido a un cáncer hace un par de años. Y bueno, este disco ha sido uno de los más aclamados del año en el Reino Unido, donde ganó el prestigioso Mercury Prize. Y bueno, escucho más a Sean Paul, se lo recomiendo muchísimo. Continuamos. I'm in love with it. Intoxicates it. I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. Long. Oh, can hear it now like I heard it then. I can hear it now like I heard it then. I can hear it now like I heard it then. Singing, oh, oh, go on, I dare you. Oh, oh, I dare you. El programa, pero antes de seguir con mis 10 canciones favoritas del 2017, vamos ahora con algunos datos de cultura general, cultura pop, para que no les cojan desprevenidos. Y bueno, empezamos. El disco más vendido del 2017 fue Reputation de Taylor Swift. El disco salió más o menos, bueno, no es hace mucho, salió en noviembre y vendió más de 2 millones de copias a nivel mundial en su primera semana. No es la primera vez que esta artista alcanza este título, este reconocimiento. Su disco anterior, llamado 1989, fue el disco más vendido del 2014. Una noticia para los Swifties que nos escuchan. Por otro lado, el británico Ed Sheeran fue el artista que la gente más escuchó en stream durante el 2017, es decir, a través de plataformas como Spotify y Apple Music. Este año el artista sacó su disco Divide, y fue un éxito internacional con sencillos como Shape of You y más recientemente Perfect, su colaboración con Beyoncé. Estos dos temas llegaron al tope de las listas en todo el mundo. Finalmente, el sencillo número uno del año a nivel mundial fue, bueno, Despacito, de Luis Fonsi. El tema original y también el remix junto a Daddy Yankee y Justin Bieber fue un éxito masivo a nivel mundial. Solo para que se hagan una idea, en Estados Unidos este tema estuvo 15 semanas en el número uno de las listas y es la canción en español más exitosa de todos los tiempos desde La Macarena. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Bitch, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. Make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Brown. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still'll take you down right on your mama couch in polo sock. Ayy, this shit way too crazy. Ayy, you do not amaze me. Ayy, I blew cool from AC. Ayy, Obama just paged me. Ayy, I don't fabricate it. Ayy, most of y'all be faking. Ayy, I stay modest about it. Ayy, she elaborated. Ayy, this that Grey Poupon, that AV on that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ayy, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ayy, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up, bitch. Sit down. Little bitch. Be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Bitch, sit down. Y bueno, no podemos hablar del 2017 sin hablar de Kendrick Lamar. El rapero de Compton, California, lanzó Damn, su cuarto disco de estudio en abril de este año. Este trabajo se convirtió en un éxito global. Tanto el disco como el sencillo que acabamos de escuchar, llamado Humble, llegaron al número uno en las listas de los Estados Unidos. Damn fue nombrado como el mejor disco del año por importantes publicaciones como Billboard, Pitchfork, Rolling Stone, Spin, por nombrar algunas. Y bueno, les recomiendo muchísimo escuchar más a Kendrick, quien ahora compite por 5 premios Grammy, incluyendo Disco del Año. Well, y'all, everything that got out in the box, though. Press the button to begin. All my life, me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life, me pray say when me get wealthy, I'm a and me wife. All my life, this thing force me to be a killer just like Rodney Price. All my life, nah, all my life. One take Kobe, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma draw me. Know a few popcorn songs, oh, I feel them know me. 4 man me used to walk a school, them know man's story, ha. Oh, me gain up all those glory. The world is man, the world I hit me taking slowly. Happy days, me call it now, my bun sad story. Anyway, me dip in at the world, my dogs them roll me. Me laugh and collect those trophies. Me call me deserve everything my music give me. Boy, I'm ruling no light like Frisbee. The dream, family leave that with me. Oh, oh, oh, oh. All my life, me dream for who knows. Land, cars and bikes. All my life, I'm in a staking bar. I got this, I'm at the base. All my life, sad and about to my love. And I'm just a heartbreaker. I won't get a take in, cause I'm out when I'm staking. And I read, I'm breaking, I'm making you a personal day. Escuchábamos a Gorillaz con el tema Saturn Bars. Este tema sale de Humans, el quinto disco de estudio del proyecto de Damon Albarn, de la banda Blur, y Jamie Hewitt, que es el creador del cómic Tank Girl. Este disco sale después de una espera de más o menos 6 años. Gorillaz por el momento se encuentra en medio de una gira mundial y estarán visitando Latinoamérica en marzo de este año. Escuchábamos Slip Away del músico de Seattle Mike Hedras, mejor conocido como Perfume Genius. Este tema sale del disco No Shape, que es el quinto disco de este artista, quien en su música explora temas como la adicción, la soledad y la discriminación. Recordemos que Perfume Genius es abiertamente homosexual y él cuenta que cuando estaba en el colegio recibió una amenaza de muerte. Esto hizo que dejara las aulas y este hecho ha sido explorado ampliamente en su música. Lo recomiendo muchísimo este disco, No Shape, de Perfume Genius. across my beating heart. To do. The Way We Used To, el primer sencillo de Villains, el noveno disco de estudio de Queens of the Stone Age. El disco salió en agosto de este año. Y bueno, este trabajo es un poco más ligero, más bailable, si se podría decir, que los trabajos anteriores de esta banda. El disco recibió críticas diversas, pero debutó en el tope de las listas. Ahora, Villains, The Queens of the Stone Age, compite contra bandas como Mastodon y Metallica por el Grammy a Mejor Álbum de Rock del Año. Drop them drawers, I know what you are. Terminamos con quien fue la artista revelación del 2017, Sisa, es una cantante norteamericana, específicamente de San Luis. Ella tiene 27 años y este año sacó su primer disco llamado Control. El disco ha recibido críticas más que favorables, está en más de 40 listas de lo mejor del año, incluyendo la revista Times, que llama a Control el disco del año. Sisa comenzó el 2018 convirtiéndose en la artista femenina con más nominaciones del Grammy 2018. Está compitiendo por 5 trofeos, incluyendo Mejor Nuevo Artista. Y bueno, escuchamos mis 10 canciones favoritas o 10 temas de los discos que más me gustaron de este 2017. Espero que tú también me compartas qué fue lo que a ti más te gustó. Puedes comentarnos. Yo soy Chopin y esto fue El Otro Lado, edición especial de Lo Mejor del 2017.